Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor y contenido. Arranca de esta manera. Quiero el fin del secreto reafirmando a Gustavo Cerati y a todos los cagones. Ya los anoté una lista esta noche en vivo hasta la muerte. Somos Salteame, noche de jueves en Radio Nauta. Buenas noches. Buenas noches, Tommy. A los Tommys, a los dos. A mis queridos Tommys de la vida. Buenas noches, compañeros. Estamos en vivo. Acá estamos muy expuestos a poder llegar a decir cualquier cosa. Es una noche de lluvia, esa que bueno, que la gente falla. La gente se asusta, se acobacha, viste, se queda entre sus cuatro paredes y acá estamos nosotros. Y nosotros estamos acá bajo la lluvia, disfrutando con los dos brazos al cielo, bendecidos. Bajo la lluvia, no, Tom. Bajo la lluvia, por este ecosistema. Estamos expuestos, lo dijiste bien, y bueno. Somos como las ranas, a las ranas le cae bien la lluvia. A nosotros también. Una vuelta encontré una rana... Dentro de... ¿De una especie de qué? A ver, explícamelo con palabras, Tommy. Acordate que estamos en radio. De pileta... ¿En una especie de pileta? Natural. En un lago, en un charco, en un... En una bocacalle. Ella estaba buscando... Insectos. Para alimentarse. Sí. Como hace cualquier sapo, ¿no? Rana. Rana. Rana, perdón. Rana. No, no. Los dos también. Búsquenlo. Los dos, sí. Son pareja. Y se encontró con el cocodrilo. Y ya es un anfibio mucho más corpulento, ¿no? Ahí mucho más grande, se podría decir. ¿Qué pasó, Tommy? Bueno, y la rana le dice al cocodrilo... No, que no te estoy buscando a ti. Estoy buscando insecto. Dijo. Media colombiana era la rana, ¿viste? Media. Entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. De Medellín. Sí. ¿No? Una rana de Medellín. Y el coco. ¿Qué le dice? Pero. El coco era brazuca, bro. El coco era brazuca, claro. Venía de ahí, del Amazonas, nadando. Y cruzó la frontera. Claro, entre Venezuela y Colombia. Se encruzó con la rana. Y le dice, oh, rana, yo quiero conversar contigo. Yo quiero hablar contigo porque yo tengo mucho fome. Tengo mucho hambre, le dice. Y... Le comprendió la rana. La rana comprendió. Y brincó. Brincó apresumbrada. ¿Pero como aceptación o como rechazo? ¿Cómo fue, de miedo o de...? ¿O de aceptación que saltó de la rana? ¿Cómo es? Es que eran de diferente clase social. El cocodrilo era muy pobre y la rana estaba entrajada. Y como que dijo, ¡ay, no! ¿Usted me viene a manchar el saco? En Medellín nosotros... andamos entrajados. Andamos entrajados de smoking. Y bueno, y por suerte no pasó nada. No murió un insecto, no murió una rana y no murió un cocodrilo. Pero llegaron a un acuerdo, algo pasó. Y ¿por qué tendría que ser preponderante, ¿no?, esta historia? Porque... Básicamente porque es lo que nos toca. El encuentro de dos culturas. Sí. Ahí está. Muy bien. Trajimos noticias para el día de hoy. Una noticia que fue furor del día... ya es difícil comentarle algo a alguien a través de una radio porque hay un montón de medios más novedosos, los cuales han dejado a la radio para nosotros. Claro, para esta clase de cosas. Claro. pero bueno, al que no se enteró porque estuvo levantando bolsa papa hasta las 11 de la noche. Llegó a la casa y sintonizó. En Santa Fe le pusieron de nombre a una bebé Lucifer. Lucifer. Sí. Un nombre del infierno. Sí, sí, sí. Reconocido nombre. Como ¿no? aquel ángel, como claro, aquel dicen ángel caído. Así se, claro. A ver, tome. No, no, a Lucifer se le llamaba aquel ángel caído que Dios echó del reino de los cielos. Expulsó, ¿no? Lo expulsó por no obedecer su mando. Digamos. Su mandato, su, ah, es, su dogma. Es Lucifer, no es Lucifer, es más Fernando que Lucy. Sí, claro, digamos. Lucy. Lucifer tiene el acento en la E, ¿o no? Muy bien. El señor del inframundo. Y bueno, pensamos, ¿no? Nadie hinchó las pelotas cuando el jugo Hades salió a la venta. Exactamente. A ver qué nombre le ponían. Ahí no, querían ganar plata todo. Ahí no, era con otra el juguito cosa. Vendíamos todo, ¿no? Estaba todo bien con el diablo. ¿Hay claro. nombres peores que Lucifer? Buena pregunta. Tommy, ¿se te ocurre alguno? ¿A vos, Leo? Leito, hola, buenas a noches. A ver, Leo, buenas noches, Leo. Buenas noches. ¿Cómo vas, salteame? Juan Cruz se llamaba un amigo. ¿Juan Cruz? Juan Cruz. Un nombre poco común. Sí. Un nombre poco común. Juan Cruz. Pero es un nombre que también usaban. Más defensor de lo bíblico, no, más que Lucifer como la contra. Serían sí. de dos bandos distintos, ¿viste? Claro, Juan Cruz versus Lucifer. Juan Cruz era... muy importante para derrotar a los vampiros. Con la cebolla, ¿no? Y el... Sí, y el ajo. El ajo y la cruz. Y la cruz. Y Juan. Y Juan. Muy bien, Sergio. Pero... ¿Por qué no te gusta Juan Cruz, Leo? Porque es un nombre raro, ya Cruz, Juan... No me estaría copando el nombre de ninguno de los dos. Hay nombres raros, che, pero sí. ahora no se sí. me está ocurriendo ninguno. Llega alguien llamado Juan Cruz y te dice, che, Leo, ¿cómo estás tú? ¿Vos accedes de una forma más rechazativa? ¿O directamente haces una apertura de brazos y le mostrás tu refugio y tu comida? Yo tuve un amigo en la escuela que era Juan Cruz y justamente era todo lo contrario. Lo dijiste en pasado. Ya no es tu amigo, Juan. No te caía bien. Pero por eso para vos, Juan Cruz es un nombre raro. Feo. Éramos como los bravucones de la escuela en un momento. Bravucones. Hacían bullying. Una lucha de carteles. Un día, claro. Una lucha de carteles. Un día la lucha se transformó en negocio y el negocio entraba solo una persona. Y no había lugar para los dos. ¿Y qué hiciste, Leo? ¿Te fuiste? ¿O ganaste el territorio? Y la verdad que hubo un pequeño conflicto y me desmayaron de un sillazo. Pero, bueno, puede pasar. Puede pasar. Cosa de la mafia, pobre. ¿Viste? Cosa de la mafia, de la lucha libre. Esas cosas se enseñan a la televisión. No, no es casi... es. No diría que es inoportuno que pase en un colegio que alguien le pegue un sillazo en la cabeza a otra persona. De igual manera, tenemos varias. Bueno. Esta persona que le pusieron a su hija. Lucifer. No creo que esté mal. Qué sé yo. Lucifer significa en latín portador de luz. ¿Posta? Sí, sí, sí. Portador de luz. Pará. No teníamos la etimología de la palabra. Lucy. El origen. Lucy en latín significa luz. Sí, sí. No Lucy. Pero bueno. Y Fer, llevar. En Lucifer significa llevador de luz. Portador de la luz, claro, exactamente. Si tenés sueño, bueno. ¿Cómo? No te conviene. Claro, no te conviene. ¿Recuerdo algún programa atrás de esa? Ahora, si estás escuchando Rammstein, toda esa música un poco oscurita, y bueno, quizás Lucifer sea bienvenido en el reino del infierno. Estamos en línea, alguien se ha comunicado con nosotros. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Qué linda camisita, Scotland. Hola. Hola. Hola, Susana. Se cortó. ¿Tenemos comunicación? Se cortó. Bueno. Vamos a hacer otro intento, ¿no? En breve. ¿Quién era el que nos llamaba, Tommy? ¿O lo dejamos para...? Todavía no, no sabemos. Bueno. Era una llamada clandestina, se podría decir. Sí. Sería... A ver. Lucifer, ¿serías más rockero o más tipo un abogado? Lucifer. Y me parece que es más abogado, para mí, me suena. Yo lo veo como ni rock ni abogado, más thrash metal. ¿Thrash metal? Claro. ¿Cuál claro. es el thrash metal? El thrash metal. ¿Cuál es? Una banda ¿qué sería? Slipknot. Muy áspera, negro. Atinamos muy áspera. Al género. Hay otros nombres que fueron aprobados por el registro, creo que civil cívico. De las personas, cívico. Los que se encargan, ¿no?, de registrar a los humanos que han parido a otros humanos y bueno, y que no se le escapen del sistema, digamos. Exactamente, claro. Panambi, nuevo nombre. Acá conocemos una compañera. ¿Cómo se deletrea? Panambi, mariposa en guaraní. Y estamos con la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Seguimos teniendo problemas. Panambi, mariposa en guaraní. La mariposa... Bueno, pero ese es más piola. Sí, más piola. Es más, tiene la facultad de poder ser un nombre y un apellido al mismo tiempo. Panambi, Panambi. ¿No? ¿Cómo era? No, Panambi solo. El documento, Panambi. Claro, como si te llamaras, no sé... Ronaldinho. Claro. Ocupa. Está bien, está perfecto. Estoy a favor de estos nombres raros. No sé si de Lucifer, viste, pero. Porque tiene otra connotación, viste, más infernal. Pero con los otros nombres. Y mariposa ve muchos colores. Es simpático. Volás. Es simpático. Volás. Y es guaraní encima. Yo creo que de ganar un mundial ni hablemos. Yo creo que con el nombre de Lucifer en el jardín no la va a pasar muy bien, ¿no? Para mí está bien. El nuevo Código Civil permite poner a tu hijo el nombre que vos quieras. De hecho, hubo casos muy particulares de los nombres así de zarpados. Está buena esa libertad, ¿no? Para poder elegir los nombres, pero... Escuchate este. Hay límites, ¿o no? Escuchate este. ¿Cómo le pusieron un chico? O una chica, no sé. A ver. Tabita le pusieron. Tabita. ¿Con qué B? B larga. Tabita. Que significa gacela en arameo. Este es un planeta lleno de leones, muchachos. Partamos de la base. Te gana comer crudo. Empezá a correr fuerte porque por tercera vez consecutiva... Tenemos la llamada. ¡Llamada! Hola. Disparos. Escuchamos disparos nomás. Se ve que Juan, nuestro operador, volvió con problemas, ¿no? Sí, con... con menos falta, timing. Falta con costumbre. Con menos timing. ¿Con qué seguimos, Tommy? No tuvo la misma suerte el nombre Yerbabuena porque resultaba muy peyorativo. Yo ya ahí no estoy de acuerdo. A ver, termíname la frase. Para el registro civil. Peyorativo. Porque le daba lugar a pensar. Claro, la revolución, a. ¿Entendés? A los nuevos tiempos. Si un chico se llama Yerbabuena. Estamos en problemas. Sí, estamos en problemas. Dijeron la cúpula, ¿no? La elite. Dijeron. Hay algo que no está funcionando. ¿Qué nombre especial, fuera del bíblico, le pondrías a tu hijo, hija o trans hijo? Ramsés, que hace alusión a uno de los faraones egipcios, ¿no?, de hace 3.000 años. Igual ese lo había pensado, mira, justo me lo hiciste recordar. Ramsés, tenerlo ahí presionado. No significa nada, es un nombre de un faraón, de un jerarca egipcio. No esperaba una respuesta tan efectiva y con tanto de impacto. Conocimiento por detrás. Le podemos poner Tutankamón también. Ah. Bueno, pero ese ya es más conocido, ¿viste? No, ese es un copyright. Bueno. Claro. Creo que tenés que pagar por plagio un extra. Yo también debería pagar igual, seguro. Pero bueno. Yo me acuerdo un poquito más rebuscado. Apenas aprobaron el código, me acuerdo que salió una familia que a su hijo le pusieron de nombre Gohan. Gohan. Mirá. Por el hijo de Goku de Dragon Ball Z. Me parece sí. Muy oportuno. Bueno, muy bueno. Yo pensaba nombre. Goku. Para... Goku es muy bueno. ¿Vos decís que dentro de unos años tenemos la llamada? Tenemos la llamada. Volvemos con la llamada. Ahora hablamos. Hola. Hola. Oh, hola, Susana. Hola, Susana. Como todo, la llamada acá con un aplauso. Buenas noches, gracias por llamar. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Somos Salteame. Hola. Hola. Sí. Sí. Ahora sí se escucha. Eso. Muy bien, baja el volumen de la televisor, de la radio, de todo no, lo que... No, tengo nada, no tengo nada. ¿Y en dónde bajito? ¿Estás? Se escucha bajito, está bajando en este momento. Mirá. Se está bajando, bueno. Está bajando. Entre la tecnología tuya y nuestra tecnología no logramos establecer una comunicación clara. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cuál es tu nombre? Fausto Lopardo. Oh, hola, ver. Hola, Fausto. Tanto tiempo. Fausto, ¿qué haces vos? ¿Qué de tu vida? ¿Dónde estás? Y en este momento estaría trabajando. Ah, estaría. ¿Pero qué? Pero estoy hablando con ustedes. Muy bien. Bueno, lindo motivo para abandonar el trabajo, ¿no? Antes que trabajar, sí. Hablar por teléfono. Me dijeron que andaban buscando a alguien que cante unas chacareras y bueno. Bueno, pero no sabíamos que venía tan fuerte esto. Aplausos. Vi la publicación en Facebook y bueno, me mandé. Sí, un postulante. Me alegro mucho, Fausto. ¿De qué trabajás antes para poner un contextualizar a nuestro cantor escucha. Chacarero? Heladero y cartero. Heladero y cartero. Buenas dos profesiones, ¿no? Dos oficios sería. Ajá. Muy bien. ¿Y desde hace cuánto, Fausto? Y cartero hace 3 años y heladero va a ser 1. Vamos, bravo. Un laburador. Felicitaciones. Para mí, sí. ¿Y la chacarera? ¿Y cantante? Claro, eso también. No, estudio nomás. Ah, ¿estudia música? Estoy estudiando canto, estoy aprendiendo. Bueno, bien, muy bien, felicitaciones. Me gusta. Que... Parado desde ahí, ¿no? Desde la sombra de grandes cantantes. Desde la humildad, ¿no? Y desde la humildad. Y también el paso a frente con el atrevimiento. Fausto, por favor, somos todo oídos. Deslumbranos con tu canto de canario. Perfecto, vos decime si se escucha bien. Yo pongo la pista. Dale. Dale. Dale. Vamos. Hay que aceptar más gente así, Tom. Sí. No se puede creer que esta gente siga viva. A ver, ahí no está hablando, Tommy. ¿Se escucha? Se escucha. Perfecto. A ver. Bueno, ahí va, ¿eh? Dale. Se escuchan las palmas de acá, vamos. Vamos. Vamos. Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia, anduve tras la querencia, detrás de lo paternal. Allá en el Algarrobo que al norte me lleva. ¡Vamos! Echando yo supe andar descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando tomé al final nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. ¡Oh! Buenísimo, papá. Vamos que sigue. Se va la tercera. Amanecer, 5. Tardes, 6. El trino de los portales, el viento de su poder, el monte de muestra ser, cantor como nadie. ¡Vamos! Debajo de la andamada, violines también guitarras y bombos van a sonar, la fiesta va a comenzar en Marca Borrado. Exclusivo Salteame. A ver, la panita. Vamos, bravísimo. Este gran aplauso de toda la ciudad de La Plata, en nombre de toda la ciudad de La Plata, sin permiso del intendente. Desde la ribera, cantar una chacarera, de nuevo junto al fogón, cantando de corazón, debajo la veo. Vamos, papá, impresionante. Uija la concha y la pizza. Impresionante, Fauto. Muy bueno el tema, muy bien interpretado. La luna que mirá, y sigue. Bueno, me encuentra donde quiera, el cielo que han de mirar, yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. ¿Ya está? Buenísimo. Así es. Jesús María. Jesús María. Tiempo que fui feliz, yo sé que era de morir, mi amor por el pago, ay, ay. El patio de entregado, metele negro, metele. ¿Es un ser humano o un contestador? Y como van a sonar, la fiesta va a comenzar, en marca borrada. El contestador de Aníbal. Fuertes aplausos, Fauto, Leopardo. La figura estelar de la noche, papá. ¿Gustó o no gustó? Nos encantó, Fauto, muy bien. La verdad, muy muchísimas bien. Gracias, Fauto. Nos iluminaste. No, no puedo escuchar. Estás cantando adentro. ¿Qué? ¿Estás dando un show adentro de una heladería? Dice, acá tengo tres clientes, si me aguantan un cachito. Nah, en serio. Ah, mentira. ¿Qué es lo que más lleva a los clientes en una heladería, más allá del helado? Además de tu número de contratación, ¿no? ¿Cucharita de plástico? ¿Eh? Mi sonrisa. Va. ¡Ah! Muy bien. Lo queremos acá en el estudio. Un día, por favor, con ese carisma. Ya vamos a estar allá acompañando. ¿Qué tan cierta es la mala relación de un cartero con un perro? Y la verdad, mucha pica. Una cuestión que personal ya, o sea, histórica. No, es el bolso. He sacado la conclusión que es el bolso. El bolso. Es lo que llevas dentro del bolso. Te ven con el bolso, te piensas llevar un gato adentro, no sé qué, pero con el bolso. Pasás sin el bolso y no pasa nada. ¿Viste? Bueno. ¿Llevas algo para controlarlo o para esquivarlo? ¿Unas zapatillas rápidas o una galletita? No, me fijo qué cosa. Que tenga buen. Que salga bien de abajo la moto. Va, ahí, para. Y sí, que no te agarre. Claro. Fauto, ¿qué lado le gusta un heladero? Y yo soy un heladero trucho. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el helado. Mirá. Vos solo lo preparás y lo vendés. Claro, así mira. Bueno, extraño el caso del heladero. Sí. Fauto, ¿te cantarías otra? ¿Alguna zambita puede ser? ¿Una zambita? No lo puedo creer, bueno. Le metemos en el medio de la heladería con una zambita. ¿Estás en la heladería? ¿Estás ahora? Mismo. Estoy acá en la compu. Día de lluvia. Feo, no anda nadie. Poca gente comprando helado esta noche. Esto es grandeza. Recién cuando terminé de cantar, está lleno de gente acá afuera. Ah, bueno, entonces hay que seguir cantando. Olvídate. Un temita más, una zambita más. Una más podemos pedir, te presentamos, Fauto, prepara la pista y vamos con la zamba. Canta en vivo a través de Salteame, Fauto Leopardo, esta zamba. Ahí va, Dale. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, ya me desmonte las manos, mi tentación, mi pecado, me abre de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado, junto a una estrella perdida, aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cubica y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. ¡Vamos! Esto sigue. Pay attention. Me voy abriendo en la noche, herido de sol y luna. El beso que me diste no lo he encontrado ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado ninguna. A Dios le digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Uno. Y el mar y el grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá. Dos. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche comica y calla. Quiero amarrarme a tu boca como a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. ¡Bravo! Impresionante, impresionante. Muchas gracias. ¿Qué decir? Felicitaciones, Fauto. ¿Qué decir de un caso extra mundial? Extraordinario. Extraplanetario. Estas ondas de frecuencia están disparándose hacia el espacio y no sabemos qué marciano lo está escuchando cantar a Fauto. La gente dejó de bailar la milonga acá abajo y se puso a escuchar a Fauto. Ahora, tampoco para tanto, che. ¿Cómo que no? Bien. Bueno, Fauto, muchas gracias por este. Muchas gracias a ustedes por darme este lugar, este espacio. Te dejamos a vos, merecido lo tenés, Fauto. Por ese atrevimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te animás que alguna próxima vez te volvamos a llamar? Nosotros hemos quedado complacidos por la magnitud de tu encanto. Perfecto, muchas gracias. Sí, cómo no. Mientras esté disponible, no hay problema. Ahí estamos. Excelencia. Tengo un amigo para presentar también. ¿Ah, sí? ¿Ahí? Sí. ¿Qué profesión? Sí. Cantante. Cantante también. Son un dúo. Pablo Rodríguez se llama. Ah. Muy buen cantante. A dueto. Así bueno. A ese, para el jueves que viene, lo tenemos a ese también. Mira, podemos ahí cerrar ahí un pequeño encuentro, ¿no? Bueno, hay que hablarlo. Bueno, chicos. Bueno, Fauto, muchas gracias entonces y la próxima te esperamos con junto a vos el otro cantante. Te mandamos un abrazo grande, gracias por esta comunicación y nos vamos a un tema y enseguida venimos con más Saltéame, humor con contenido. Ay, ay, ay, ay, ay. Tercera temporada. We'll be right back. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. I feel the water flows, I watch him go. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Salteame. La tercera. La tercera. Nos queremos matar. Humor con contenido. Salteame. Humor con contenido. Beca, beca. Todo es efímero, las cosas que pueden salir bien o mal pueden parecer poco interesantes para cualquiera y nadie viene a ser de referencia a alguien. La teoría de la relatividad, diría nuestro amigo Albert Einstein. ¿Amigo tuyo? Personal, sí. Personal. Personal. Del siglo XX. ¿Y él bebía...? Y sí, le gustaba los tóxicos, le gustaba, ¿cómo que se llaman? Estas sustancias embriagadoras, así las llamaba. Muy bien. Mira, Sergio, mira la noticia, esta noticia que se da una vez cada vez que se vuelve a dar. Es ¿tiene un patrón, perdón, tiene un patrón de repetición o se da en situaciones así esporádicas? Y en porcentaje es repetitivo y en porcentaje no. Por eso relativo, ¿viste? A eso iba con... Muy bien. Mira, este es un sueño que yo no sé, no hay en esto no hay condena, no. Pero bueno, ojo, no guarda. Estas noticias se repiten a diario y bueno, y para otro puede parecer una tragedia, para otro puede parecer un sueño. La ex profesora de un colegio en Manchester, Inglaterra, muy sensual ella y económicamente bien, sedujo. Sí. Sí. Está bien. Sí. Está bien que lo aclares. Sí. Sedujo a uno de sus ex alumnos a través de Facebook. Muchos han usado ese Facebook, ¿no? Como un arma letal. Sí, como una cara rota, digamos. El cara de libro. Sí. Y estableció con él una relación sexual y amorosa por meses. Acá, sexual... ¿A qué llamaríamos sexual? Pero amorosa lo libera de toda tragedia. Culpa, claro. Todo. Fue con amor. Fue con amor. Bueno, por acá está el detalle, ¿no? ¿Qué le pasó a esta chica? Yo me guío más que por la ley, por los discos de Charlie. Entonces no... Él tiene... O tenía, no sé si está muerto. No, tiene. Por ahí lo violó en serio. No. Pero tenía 15 años. Y ella más de 30. Claro. Menor de edad, ¿no? Sí. Además son menores de edad hasta los 21, acá hasta los 18. Ojo con Inglaterra. Ah. No pueden tomar alcohol hasta los 21. Y escuchate esto. Su hermano... Sí. Dio a luz la situación. El hermano del chico de los 15 años. El botón. Sí, que no se aguantó la envidia. Eso, tío. De tachar en la lista de logros de la vida. Profesora. ¿Viste? Alumno a profesora. Él lo borró. Y bueno, la envidia. De la envidia nacen estas cosas, sí, estas noticias. Sí, sí. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Una vez más, Facebook demuestra que solamente sirve para garchar, no para encontrar hermanos perdidos, ni todas esas cosas que tratan de claro, de camuflajear. De camuflajear, no. Muy bien. la verdadera, ¿no? La esencia del Facebook, diríamos entonces que... O hay un sector, ¿no?, de la opinión pública que diría que sirve para garchar nada más. Y sí, este es un lugar muy personajeado, ¿no? Todos somos, de alguna manera, personajes de un no lugar... en donde somos todos parte al mismo tiempo y bueno, y nos vamos viendo un poquito. Ah, mirá este cómo la volació. Ah, mirá el otro con qué la volació. Ah, mirá qué lindo que está este. Mirá la fotito que se sacó. Muy bien. Ah, este parece en la tapa del diario. Ah, sí. Bueno, y ¿qué queda para el resto de los alumnos, ¿no?, que iban con entusiasmo a la clase de la profesora? Yo quiero saber qué pasó con esta señorita. ¿Estuvo presa? ¿Estuvo en un proceso judicial? ¿Estuvo...? ¿Qué le pasó? Y yo... ¿Hicieron una estatua? A mi parecer es mejor no reafirmar lo sucedido post-rebelión del hermano. Muchos, porque claro, o fue la chica presa, o un hermano mató a su hermano. O las dos, sí. Bueno, pero ¿cuál es tu posición al respecto, Tommy? ¿Está bien o te parece bien esto o qué? ¿Cuál es tu análisis? Ni bien ni mal, a mí me gustaría tener 15 años. Nada más. Otro tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Otra vez sopa. En el estado de Oregon... un tirador de 20 años mató a 13 personas y dejó heridas a otras varias. Y recordemos que es alumno de este establecimiento, ¿no? Es la persona que llegó y mató a todos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, del Sagrado Corazón de Oregón. Y fue abatido por la policía, porque claro, allá la policía... Nah, y es como como la policía en todos lados. Ley de derribo. Nah, te caen con los tanques de guerra igual los yanquis. Los tipos tienen que definir entre matarte o dejarte vivo y... Y te matan. Y te matan, claro. Sí, porque mastican esa bronca. Siempre en lucha del post del comunismo, ¿viste? Así que bueno, hay que ser pavo en la vida de matar a 3 inocentes y no dispararle a un policía que está armado... Tendría que, bueno, sí, que no nos esté escuchando la policía igual, ¿no? Porque iba a dar una declaración fuerte. Pero... Podemos ser boleta. ¿Podemos? Que nos salen a buscarla. ¿Qué pasa en Estados Unidos que arrancan para atrás? Porque hoy estaba charlando con el otro Tommy, que se había dado ya como 15 veces, había leído hoy en internet. Esta es que clase de masacres dentro de las universidades. Son los fundadores del Counter-Strike, está muy lógico. Vamos con otra llamada. Buenas noches. Saltiame, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? A ver, ahí te escuchamos. Tomás, me parece que soy el tercer Tomás del programa, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nadie usa otro, nadie más se llama Tomás aparte de nosotros tres. No, no sé, no, sí, perdió la originalidad, me parece. ¿Tomás algo o...? Digo, acá los dos son Tomás Manuel, digo, no era por el segundo nombre. En este momento soy Tomás Ferné. Tomás Ferné, ah, bueno, está, hoy que hablábamos de los nombres, está bueno. El de la mariposa, el de Lucifer, ahora Ferné, está bueno. Y lo escuché también hablando del comunismo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, que la policía yanqui lucha contra el comunismo. ¿Por algo, un comentario al respecto? Sí, habría que ver. No se entiende muy bien por qué luchan, ¿no? Pero Y luchan, ¿viste? Por el predominio del capital. Del negocio. ¿No serán intereses? Son intereses. Estoy de acuerdo con vos, Tomás. Ah, bueno. ¿Qué piensa de andar armado, Tommy? No, mirá, a mí me parece que a la policía habría que enseñarle... digamos, de humanidades, en materias como ética, porque uno tiene que pensar que esa persona después va a decidir sobre la vida de cualquiera de nosotros o de un hijo de nosotros. ¿Ustedes qué les parece? No, una respuesta muy razonable, sí. Bueno, yo creo que si estaría todo bien, la policía no existiría, pero bueno, es algo que poco posible. Muy utópico. Pero lo tuyo me parece muy encaminado a una solución en partes. Es un paso, quizás sea un paso. educar y después dar armas, sería. Probablemente con eso, digamos, quizás dejen las armas, ¿no? Y difícilmente, pero sí, estaría buenísimo. O sea, el ideal tuyo es buenísimo, lo comparto. Acá tengo un poema, si quieren se los leo. Por favor. Muy bienvenido. Tomás Fernet. Gracias. Nos va a leer un poema en esta noche de lluvia en Salteame. Gracias por llamar, Tommy. Bueno, espero que les guste. El autor es Guillermo de Porfay y dice así: nosotros educamos el lenguaje que ustedes malcriaron. Queremos que nuestras páginas se enciendan molotovs. Queremos que los libros entren en todos los bolsillos. No queremos vuestro mercado, no queremos su boom. Somos el proletariado. Poseemos la poesía, dinamitamos la novela, curamos la prosa. Rechazamos a editores, repudiamos la cultura, fotocopiamos las leyes. Creemos en la furia del libro, llegamos a la luna sin proponernos un imperio. Amamos a los árboles y les pedimos perdón. Bebemos tinta sin moderación, vomitamos a los blancos, la culpa es de los papás. Reivindicamos las plumas. Sin base y sin altura las escuelas son cuadrados. Si la historia la hacen los valientes, ¿por qué hay tantos cobardes en los manuales? Queremos revolver Latinoamérica con rebeldía, que la revolución salude a la educación y distribuya las comas sin paréntesis. Cambio de firma, liquidamos iglesias y cuarteles. Pronto todo al costo. Vacunados contra el monopolio, destruiremos la ignorancia y jugaremos varios ahorcados en la plaza. Una epístola para los enemigos. Nuestras letras armadas los están apuntando. Nuestras letras amadas los vencerán. Nos gusta la introducción. Desanudamos el desenlace. Ignoramos el punto final. ¿Te gustó? ¡Vamos! ¡Bravo! No es mío igual, ¿eh? Ojalá fuera mío. y así hace referencia a esto que estábamos charlando antes de tu poema. Sí, tal cual, viene un poco al tema que estábamos hablando. Tomás Fernet, es la primera vez que siento la sensación de llorar vino. Uf, qué bueno. Que, como la Virgen, ¿vio que drenó sangre entre sus piernas? Sí. Bueno, yo lloro vino. Que viva el comandante. qué bueno. Espero que esa sensación también la escuchen, ¿no? Los residentes. Muy, muy lindo mensaje, ¿no? Entre líneas ahí que está, ¿cómo que se dice? Con mucha metáfora, ¿no? En ese poema, muy, muy bueno. ¿Nos repetís el autor, por favor? Guillermo de Porfay, es para todas las personas que están escuchando, es la verdad un autor que escribe una poesía preciosa. A mí me gusta mucho. Muy bien seleccionado, Tommy, para compartir. Muy bueno, me alegro que les guste. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte acá, latinoamericano. Les mando un abrazo grande y buen programa. Lo estaba escuchando recién. Lo escuché a Fausto también, Fausto Lopardo, muy bueno. ¿Se escucha bien, Tomás Fernet? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, Tommy, Tomás Fernet. ojalá nos reencontremos en algún otro programa con otra poesía. Nosotros estamos muy a gusto con lo que acabas de compartir para nosotros y para todos los oyentes. Me encantaría, sí. Te despedimos, gracias. Muchísimas gracias, Tommy. Y abrazo grande a la distancia, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias a ustedes, chicos. A Tommy, a Sergio. Les mando un abrazo grande. Che. Abrazo. Chao, nos vemos. Hermosa poesía quedaba ahí de Tomás Fernet. Muy linda poesía, ¿no? Compartida por... Sí. Sorprendido, ¿viste? Pensé que íbamos a salir con otras cuestiones. Pero me encanta bardear el capitalismo, me encanta. Bueno. Me encanta el capital. Juan, nos vamos a un tema y enseguida quédate porque cerramos... Salteame con un hombre de la casa. Leo, rap en vivo. Tema. El mundo se frena. Comprendas la función del día. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. En el aire, Radionauta. FM 106.3. Salteamizate. Dale que va. Salteame. Humor con contenido. Somos Salteame y nada, la estamos pasando. Acá. ¿Cómo? Buena gente que somos. Y para despedirnos, ¿no, Tommy? Sí. Te dejo de hablar con esa tranquilidad que te caracteriza. No, habla vos mejor. No, pero ya no tenemos que despedir, Tommy. Ah, bueno, entonces hablo yo. Y dale. Yo me despido a toda la radio escucha de este mundo. Me gustaría que vos presentes al cantautor. Dale. A otro de los cantautores. Sí. Reconocido, ¿no? Ya en este ámbito. En este centro cultural. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Tanto tiempo. Les quería comentar una cosa, el 22 de octubre estamos tocando a las 10 en el Teatro Ópera. Muy bien, Leo. Banda rap, ¿no? Sí, el segundo ópera que ya hacemos con BGH y hace 4 años que estamos ya. Muy bien. Bien ahí. Entonces, ¿nos vas a presentar un tema de...? ¿Un tema de...? ¿Nuevo o cómo? Sí, es un tema que hice hace 2 semanas y está... Bueno. ¿Exclusivo? Sí, no, todavía no salió. Entonces tenemos siento otra cosa ahora. Como que la exclusividad me da exclusividad. Bueno, entonces con eso nos vamos, Tommy. Con eso. Con esa exclusividad de la que me hablabas, nos vamos. Regocijados. Leo, esta noche la voz de Sergio te acompaña, te presenta. Muchas gracias. A disfrutar este tema. Queridos oyentes, nos vamos y los dejamos acá con nuestro artista exclusivo de Salteame, Leo. Adiós. Ya. Fénix MC 2015. BGH Rap 117 Record. Ando por las trips, demostrándole un encipa, teniendo el país de caída yo aprendí. Muchos envidiosos y aprendí a ser feliz. De la calle me reí, en diferentes situaciones aprendí a sonreír, demostrándome a mí mismo que yo podía seguir. Nunca olvidé mi raíz, yo también estuve ahí. Va. Tengo mis amigos que me hicieron levantar. De tristeza de la droga yo me pude rescatar. Tristeza en este mundo sobre yo voy a cantar. Acotar, demostrar, valorar. Gracias al rap yo me supe descargar. Demostrando instrumental, rompiendo el compás. BGH Clan, nunca voy a olvidar. Cosas tuve que pasar. Gracias a un hermano yo me supe inspirar. Demostrando realidad, la vida te golpea y te lo tienes que aguantar. No te pongas a llorar, mira la cruda realidad. La calle solo me hizo marginar. Tengo mi familia que nunca me dejó. En las buenas y en las malas ellos van a estar. Y a mi vieja que en mis sueños la quiero abrazar. Me despierto ya no está y lo pongo a notar. Lo relato con mi rap, te lo puedo vos contar. Otra forma de expresar, sonando bien bacán, expresando música en tu auricular, demostrando realidad, el dinero y buena onda de verdad. Si mis letras no te gustan, no las tienes que escuchar. Sueño de un MC, todavía no terminan. El sueño de un MC que me llevo a la cima. El sueño de un MC que me inspiran en mis días, escribiendo melodías. Sueño de un MC, todavía no terminan. El sueño de un MC que me inspiran en mis días, escribiendo melodías. Ya, BGH Rap 2015. Vamos, Leo. Carajo, vamos, Leo. Temazo, Leo. Gracias. Bien. Y así, compartiendo este tinto, nos vamos. Y hasta el próximo jueves. Esto ha sido todo. Búscanos. Somos Alteame. Chau. Salteame, estrobobólico. Radionauta FM 106.3. Until the story, I guess you bring me down.